To be Gentle wind of the Spirit blow, gentle wind of the Spirit blow, gentle wind of the Spirit blow, blow, blow in this place, in this place, in this place. Sopla, sopla Santo Espíritu de Dios, aviva hoy el fuego en mi corazón, con tu pasión y tu fuego, enciéndeme. Sopla, sopla Santo Espíritu de Dios, enciende hoy tu fuego en mi corazón, con tu poder, Señor, enciéndeme. Recibiré poder, recibiré poder, Espíritu de Dios, y te seré testigo y proclamaré maravillas y les anunciaré lo que tú has hecho, porque has quitado mi vergüenza, has quitado mi dolor, has quitado todo temor, y yo iré y me levantaré, porque tú me has dado tu poder. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios.